La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y después de haber tenido aquí unos problemitas técnicos, pues finalmente sí se pudo. Y bueno, vamos a ir un poco atrasados, pero pues lo importante es que aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, pues antes que nada quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y darle la bienvenida a este nuevo mes. Espero que todos estén muy felices, muy contentos. Ya estamos en el último mes del año, el mes de diciembre, un mes pues lleno de espíritu navideño, se puede decir. Y pues espero que todos hayan cerrado ciclos, y si no han cerrado, pues es el momento ideal para que puedan cerrarlos, porque pues ya han pasado 11 meses para ser exactos, ¿verdad? 11 meses de este año en el que tal vez uno pues quiere sentirse relajado, quiere sentirse en paz, y qué mejor momento que el día de hoy, ¿no? Empezando un nuevo mes. Y bueno, para iniciar este nuevo mes, nos vamos a ir con la temperatura, a ver cómo está el día de hoy. Pues estos días ha estado muy agradable, hoy está un poquito nubladito, pero pues ya no nos había dicho el pronóstico, ¿no? Que vamos a tener cielos parcialmente nublados el día de hoy. Por el momento tenemos una temperatura de 39 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados también. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día domingo se esperan lluvias máximas de 49, mínimas de 25. Es muy probable de que en las personas que viven cerca de las montañas pues vaya a caer nieve. El próximo lunes 4 se esperan temperaturas máximas de 32, mínimas de 20, con cielos parcialmente soleados, y hay una probabilidad del 100% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 32 grados, mínimas de 21, con cielos despejados, también con probabilidad de lluvias. El próximo lunes, bueno, y martes, que la temperatura máxima, si la cambiamos a centígrados, pues las máximas van a ser 0 grados centígrados. Entonces, como hay probabilidad de lluvias, también pues hay mucha probabilidad de que la lluvia se convierta en nieve, que es lo más seguro, aunque el pronóstico ahorita no nos lo diga. Pero hay que abrigarse muy bien, hay que prepararse, ya la nieve ya se viene. Estos días al parecer van a ser los más agradables, hoy en temperatura, mañana y el día domingo. De ahí en adelante las temperaturas descienden, abajo de los 40 grados. Y bueno, ahora sí, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula ¿Destruir o crear? ¿Destruir o crear? Cuenta la tradición que en cierta ocasión un bandido llamado Angulimal fue a matar a un sabio. Y cuando fue, el sabio le dijo: antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo. Corta por favor una rama de ese árbol. Angulimal le miró con mucho asombro, pero resolvió concederle aquel extraño último deseo, y de un tajo, el bandido hizo lo que el sabio le pedía. Pero luego, el sabio añadió: ahora vuelve a pegar la rama al árbol para que siga floreciendo. Y entonces, contestó Angulimal: debes estar loco si piensas que eso es posible. Al contrario, repuso el sabio, el loco eres tú, que piensas que eres poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear y curar. La bondad es infinitamente más poderosa que la violencia y la maldad. Lo realmente difícil es amar a quien nos hace daño. Hacer cosas positivas y generosas por los demás es más difícil, aunque más gratificante que dedicarnos a difamar, a destruir y a hundir a los otros. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Henry David Thoreau: la bondad es la única inversión que nunca quiebra. Comfort here.

puedo ser eclipse total del amor. Total del amor. Eres una vez, una hazaña vivir. Y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Eclipse total. Mira del amor. Mis ojos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Venezuela detiene a 2 exministros de petróleo por corrupción. 2 de los hombres que hasta hace poco dirigieron la industria petrolera de Venezuela fueron detenidos el día de ayer como parte de una amplia investigación sobre presuntos actos de corrupción en la industria del crudo en la nación sudamericana. El fiscal general Tarek William Saab informó el día de ayer en rueda de prensa que las autoridades arrestaron a Nelson Martínez y Eulogio del Pino, ambos exministros del petróleo y expresidentes de la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, S.A., bajo sospecha de malversación de fondos públicos, asociación por delinquir y legitimación de capitales. Del Pino y Martínez, que fueron capturados la madrugada del día de ayer por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, alcanzaron las máximas posiciones en la industria petrolera durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien llegó al poder en el 2013. Del Pino fue reemplazado la semana pasada por el mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, quien recibió la misión de reestructurar la petrolera y acabar con grupos mafiosos. Maduro ordenó una investigación en la industria petrolera en momentos en que la caída de los precios internacionales del crudo ha generado una grave crisis financiera en el país, que recibe cerca del 96% de sus ingresos en divisas por la venta de petróleo. Y desata la furia Donald Trump luego de que absolvieran al mexicano indocumentado acusado de asesinato que usó para atacar las ciudades santuarios en Estados Unidos. Hace 2 años, en plena campaña electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el caso de un mexicano indocumentado acusado de matar a una mujer estadounidense como ejemplo de por qué había que reforzar la frontera y endurecer las medidas contra inmigración ilegal. El día de ayer, la justicia de ese país absolvió a José Inés García Zárate del homicidio de Kay Stanley en un veredicto que el mandatario tildó de vergonzoso. La mujer de 32 años falleció en el 2015 tras recibir una bala durante un paseo con su padre por un muelle de San Francisco. García no negó ser el autor del disparo, pero siempre aseguró que se había tratado de un accidente. El acusado tenía varios elementos en su contra, no solo carecía de permiso de residencia, sino que había sido deportado 5 veces. Además, había sido encarcelado en varias ocasiones por delitos como tráfico de drogas y asaltos menores. Apenas había salido de prisión 3 meses antes de la muerte de Stanley. Durante la campaña presidencial, el ahora presidente de Estados Unidos recurrió con frecuencia a este caso para justificar sus propuestas anti-inmigración. El mandatario calificó entonces la muerte de Stein como un acto de violencia sin sentido y totalmente evitable cometido por un inmigrante ilegal. En junio, Trump anunció un plan llamado la Ley Kate, que según dijo, aumentaría las sanciones a los deportados que reingresen al país. El presidente también usó este caso para reclamar el fin de las ciudades santuarios con las que prometió acabar. Así se conoce a las urbes que, como San Francisco, tienen como política limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración, algo que hizo posible que García no fuera deportado una vez más tras salir en libertad. Las autoridades penitenciarias no avisaron a las de inmigración de su falta de documentación. Si bien el jurado consideró al mexicano inocente de homicidio culposo, sí lo encontró culpable de posesión ilegal de armas de fuego. García se enfrenta a una sentencia de entre 16 meses y 3 años. La fiscalía sostuvo que el acusado disparó con intención, pero según la defensa, el arma se disparó accidentalmente, la bala rebotó y fue a dar contra Kate, quien murió en los brazos de su padre. El abogado defensor Francisco Ugarte aseguró, después del veredicto, que este caso se había utilizado para fomentar el odio. En otra información, presentan cargos contra el asesor, el ex asesor de seguridad nacional de Trump por mentir sobre Rusia. El fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, presentó cargos contra Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un escrito de 2 páginas al que accedió F, el fiscal especial acusa a Flynn de haber mentido al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, sobre unas conversaciones que mantuvo con miembros del gobierno ruso. Flynn tendrá que comparecer el día de hoy a las 10:30 hora local frente al juez Rudolf Contreras de la Corte del Distrito de Columbia en Washington, en el que el ex asesor de Trump podría declararse culpable de los cargos que se le acusan. Según figura en el escrito, Flynn intencionalmente y con conocimiento hizo declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas al FBI cuando fue interrogado el 24 de enero en Washington. En concreto, según el fiscal especial, Flynn mintió sobre una conversación que tuvo con el entonces embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, sobre unas sanciones que el 29 de diciembre del año pasado el entonces presidente Barack Obama impuso a Rusia por su papel en el robo de documentos al Partido Demócrata. Precisamente, Flynn tuvo que dimitir en el mes de febrero por haber mentido al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a otros altos oficiales del gobierno sobre esas conversaciones que había mantenido con el embajador ruso mientras Obama aún era presidente y Trump se preparaba para asumir el poder, algo que ocurrió el 20 de enero. Y la reforma fiscal de Trump se topa con nuevas dificultades en el Senado. La gran reforma fiscal de Donald Trump, que parecía tener el camino allanado en el Senado, se topó el día de ayer con dificultades de última hora. Las cuentas no les acababan de salir a los legisladores que esperaban aprobar la propuesta de ley entre anoche y el día de hoy, ya que la rebaja de impuestos que supone es muy aguda y temen que el estímulo al crecimiento no compense ese dinero que las arcas públicas dejarán de ingresar. La sesión se acabó suspendiendo hasta el día de hoy. En medio de un debate que se alargó todo el día media tarde, el Comité de Fiscalidad del Congreso publicó un informe en el que advertía de que el déficit público aumentaría en un billón a lo largo de una década como consecuencia de esa reforma tributaria. Varios senadores habían propuesto un mecanismo para subir los tributos de forma automática al cabo de unos años en caso de que la actividad económica no dé lo suficiente de sí, pero fue rechazado por el consejero que vela por la legalidad de los procedimientos en la Cámara. Y así los republicanos empezaron a discutir como alternativa la eliminación de algunas rebajas o deducciones. El congresista Luis Gutiérrez evalúa competir por la Casa Blanca en el 2020. El demócrata Luis Gutiérrez, uno de los políticos hispanos más combativos en la defensa de los inmigrantes, evalúa competir por la nominación presidencial demócrata para las elecciones 2020, indicó una fuente cercana al legislador. Gutiérrez anunció el día martes que en el 2019 dejará el escaño que ha ocupado durante más de 2 décadas en la Cámara de Representantes con el objetivo de emprender una gira por todo Estados Unidos para movilizar a la comunidad latina y evitar que el actual presidente Donald Trump salga reelegido. Está buscando estrategias para movilizar a los votantes y presentarse a las elecciones de 2020, que es una opción, dijo esa fuente familiarizada con el pensamiento del congresista que pidió el anonimato. Uno de los puntos fundamentales que Gutiérrez busca promover es la adquisición de la ciudadanía estadounidense por parte de millones de hispanos que tienen esa opción, pero por diferentes razones no lo han hecho hasta ahora y como consecuencia no tienen derecho a votar en las elecciones. Hay suficiente gente a la que podemos hacer ciudadanos en este estado de Wisconsin que podríamos darle la vuelta al estado, podríamos hacer lo mismo con Michigan, fue lo que afirmó Gutiérrez. Gutiérrez además hizo referencia el día martes a la emigración de miles de puertorriqueños a Florida, uno de los estados clave por su gran peso electoral y que en el 2016 votó por Trump. Y más de 11 millones de familias latinas verán aumentos de impuestos. Más de 11 millones de hogares hispanos con ingresos anuales inferiores a los 75 mil verán un aumento en sus impuestos si el Congreso pone en marcha un polémico plan de reforma fiscal por 1.5 billones en una década, advirtieron el día miércoles activistas comunitarios. El Senado prevé someter a voto tan pronto como sea el día de hoy un plan de recortes de impuestos que, según sus promotores republicanos, reformarán el sistema tributario, ayudará a la clase media e incentivará la creación de empleos. La Cámara de Representantes aprobó su versión el mes pasado y tendrá que ser armonizada en un solo texto con la que se apruebe en el Senado. El plan afronta el rechazo unánime de los demócratas y grupos cívicos progresistas en todo Estados Unidos porque, entre otros elementos, los recortes de impuestos son permanentes para las corporaciones, pero son temporales hasta el 2025 para los individuos. Y en información deportiva, Marruecos, único rival de México para el Mundial del 2026. La alianza México-Estados Unidos-Canadá envió ya su acuerdo de candidatura para ser sede del Mundial 2026, así como Marruecos, quien da forma individual pues como el único rival por hospedar el certamen posterior a Qatar 2022.

en el bienestar, intente controlar mejor su dieta, beneficiará a su salud e imagen. Para el signo de Libra, lo más seguro es que deba afrontar nuevos cambios en su vida, serán fundamentales para comenzar una nueva y constructiva etapa personal. En el amor transitará situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. En la riqueza, no se involucre en negocios poco claros, cuide su dinero. En el bienestar, dedíquele más tiempo a su vida personal, olvidándose de las preocupaciones. Para el signo de Escorpión, comprenda que todos los problemas tienen una solución, aunque no encuentre la salida, relájese y pronto verá el camino más seguro para resolverlos. En el amor, sea transparente con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en la relación. En la riqueza, aproveche ya que los astros le abrirán nuevos senderos en exitosos negocios comerciales. En el bienestar, etapa para romper con los prejuicios y estructuras del pasado que lo abruman. Para el signo de Sagitario, vivirá mucho mejor si se escucha usted mismo. Pregúntese qué es lo que necesita y quiere para su vida. En el amor, hágase cargo de su culpa, envíele a su pareja un mensaje en el cual admite su error. En la riqueza, durante este día trate de cuidar sus recursos materiales e intelectuales, sea precavido. En el bienestar, ya que últimamente se siente muy estresado, lo que sería óptimo es que realice algún deporte para liberar las tensiones. Para el signo de Capricornio, atravesará una etapa donde transcurrirá con demasiadas actividades, deberá cumplir con numerosos compromisos importantes para su vida. En el amor, trate de contener a su pareja, el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. En la riqueza, obtendrá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa. En el bienestar, pruebe con una dieta depurativa, incorpore jugos naturales y frutas de estación. Para el signo de Acuario, aprenda a ser más precavido en sus relaciones interpersonales, evitando a las personas carentes de escrúpulos que abusan de su confianza. En el amor, busque esa persona que le guste y es el momento de declararle su amor. En la riqueza, desarrollará nuevas habilidades que ignoraba, que lo ayudarán a encarar negocios exitosos. En el bienestar, supervise de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda a liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. Comience a aceptar y a superar los conflictos vividos. En el amor, tome contacto con ese familiar que hace tanto tiempo no ve y con quien tuvo una pelea inútilmente. En la riqueza, procure analizar las posibilidades de adquirir su propia vivienda. Asesórese muy bien. En el bienestar, libérese de las tensiones, de lo contrario estará propenso a sufrir neuralgias. De la mañana con 37 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz porque después de la pausa comenzaremos el tema. Vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being high, your mind staying. Cuando no estás no hay bella melodía. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. Allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 6 y continuamos en el capítulo número 24, así que vamos a empezar a leer y ya posteriormente daremos la pequeña explicación. Bueno, el título del día de hoy es ¿cómo escaparse del miedo? El mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre él dulcemente y con una bendición tan completa que desaparece todo vestigio de conflicto que pudiese acecharte en la oscuridad de la noche. Él es quien te salva de tus sueños de terror. Él sana tu sensación de sacrificio y tu temor de que el viento disperse lo que tienes y lo convierta en polvo. En él descansa tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. Mientras él sea lo que es, puedes estar seguro de que es posible conocer a Dios y de que lo conocerás, pues él nunca podría abandonar a su propia creación. Y la señal de que esto es así, reside en tu hermano, que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Ve en Él la creación de Dios, pues en Él su Padre aguarda tu reconocimiento de que Él te creó como parte de sí mismo. Sin ti, a Dios le faltaría algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin padre. No habría universo ni realidad, pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de Él porque su voluntad es una. No hay cosa viviente que no forme parte de Él, ni nada que no viva en Él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con él y contigo, y que lo que tu hermano tiene es tuyo porque tú no estás separado de él ni de su padre. No hay nada en todo el universo que no te pertenezca. No hay nada que Dios haya creado que Él no haya puesto amorosamente ante ti para que sea tuyo para siempre. Y ningún pensamiento que se encuentre en su mente puede estar ausente de la tuya. Su voluntad es que compartas con Él su amor por ti y que te contemples a ti mismo tan amorosamente como Él te concibió antes de que este mundo diera comienzo y como todavía te conoce. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad en la que Él mora y en la que tú moras con Él. Tu hermano es exactamente tal como Él lo creó, y esto es lo que te salva de un mundo que Él no creó. No olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios. Ese es el único propósito que el Espíritu Santo ve en él y por lo tanto es el único que tiene. Hasta que no veas la curación del Hijo como lo único que deseas, que tanto este mundo como el tiempo y todas las apariencias llevan a cabo, no conocerás al Padre ni te conocerás a ti mismo. Pues usarás al mundo para un propósito distinto del que tiene y no te podrás liberar de sus leyes de violencia y de muerte. Sin embargo, se te ha concedido estar allá, más allá de sus leyes desde cualquier punto de vista, en todo sentido y en toda circunstancia, en toda tentación de percibir lo que no está ahí y en toda creencia de que el Hijo de Dios puede experimentar dolor por verse a sí mismo como no es. Mira a tu hermano y ve en él lo opuesto a las leyes que parecen regir este mundo. Ve en su libertad la tuya propia, pues es así. No dejes que su deseo de ser especial nuble la verdad que mora en él, pues no te podrás escapar de ninguna ley de muerte a la que lo condenes. Y un solo pecado que veas en él será suficiente para mantenernos a ambos en el infierno. Mas su perfecta impecabilidad os liberará a ambos, pues la santidad es totalmente imparcial. Y solo emite un juicio con respecto a todo lo que contempla. Y ese juicio no lo emite sola, sino a través de la voz que habla por Dios en todo aquello que vive y que comparte su ser. Su impecabilidad es lo que los ojos que ven pueden contemplar, su hermosura, lo que ven en todo. Y es Él quien busca por todas partes y no hay panorama, tiempo o lugar donde Él no esté. En la santidad de tu hermano, el marco perfecto para tu salvación y para la salvación del mundo, se encuentra el radiante recuerdo de aquel en quien tu hermano vive y en quien tú vives junto con él. No te dejes cegar por el velo del deseo de ser especial que oculta la faz de Cristo de los ojos de tu hermano, así como los tuyos. No permitas tampoco que el temor a Dios te siga privando de la visión que Dios dispuso que tuvieras. El cuerpo de tu hermano no te muestra a Cristo. A él solo se le puede ver dentro del marco de su santidad. Elige pues lo que deseas ver, su cuerpo o su santidad. Y lo que elijas será lo que contemplarás. Y serán muchas las ocasiones en las que tendrás que elegir a lo largo de un tiempo que no parece tener fin, hasta que te decidas en favor de la verdad, pues la eternidad no se puede recuperar negando una vez más al Cristo en tu hermano. ¿Y dónde se encontraría tu salvación si Él solo fuese un cuerpo? ¿Dónde se encuentra tu paz si no en tu santidad? ¿Y dónde está Dios mismo si no en aquella parte de sí que Él ubicó para siempre en la santidad de tu hermano, a fin de que tú pudieses ver la verdad acerca de ti mismo expuesta por fin en términos que puedes reconocer y comprender? La santidad de tu hermano es sacramento y bendición para ti. Sus errores no pueden privarlo de la bendición de Dios, ni tampoco a ti, que lo ves correctamente. Tú que crees que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano que su santidad, asegúrate de que entiendes lo que dio lugar a ese juicio. Ahí es donde se oye claramente la voz del deseo de ser especial, juzgando contra Cristo y estableciendo el objetivo que puedes alcanzar y lo que no puedes hacer. No olvides que ese juicio debe aplicarse igualmente a lo que haces con él en cuanto que aliado tuyo, pero lo que haces a través de Cristo, él no lo sabe. Para Cristo dicho juicio no tiene ningún sentido, pues solo lo que la voluntad de su Padre dispone es posible y no hay ninguna otra alternativa que él pueda ver. Y de su absoluta falta de conflicto procede tu paz, y de su propósito los medios para lograr fácilmente tu objetivo y hallar descanso. Y bueno, con esto vamos a terminar el tema. Me tuve que saltar toda una hoja y un pedacito para que nos alcanzara pues el tiempo. Y la verdad es que nuevamente pues nos vuelve a hacer hincapié, ¿no? Que a veces tal vez comprendemos una parte de cuando nos queremos sentir especiales, tal vez ya comprendemos esa parte de que pues obviamente nos aleja de la unión con todos los demás seres humanos y con todo lo que nos rodea. Y ahora pues nos hace hincapié también cuando estamos con ciertas personas que tal vez dices tú, ay, esta persona se cree especial como yo me creía, ¿no? O esta persona se siente especial y pues la verdad no tengo mucho tiempo, yo creo, para seguir ese tipo de relación o qué sé yo. El caso es que nos hace el hincapié el día de hoy de que todas las personas que están a nuestro alrededor no los debemos de ver tampoco como seres especiales. Debemos de integrarlos a nuestro mundo de amor. Detrás de ese cuerpo o de ese personaje o de esa máscara que tal vez tú le pusiste a cada persona que está a tu alrededor, pues reina el amor. En cada uno de nosotros reina el amor, porque más que cuerpo, pues somos almas, somos espíritus y somos hijos de Dios. Y en el momento en que nosotros vayamos integrando a todo lo que nos rodea, a todas las personas, a todo ser vivo y no vivo en este planeta, pues vamos a comprender una vez más lo que vinimos a experimentar en esta vida, ¿no? Que es la paz y es el amor puro. Si no podemos integrar a todas las personas y a todo lo que nos rodea, a todas las situaciones en este mundo, pues va a ser muy difícil encontrar esa paz, porque siempre vamos a encontrar motivos que nos quiten esa estabilidad emocional. Siempre vamos a encontrar trabas, ya sea con personas o con situaciones que están sucediendo y que no queremos. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de lo que es la verdad. Nos estamos dejando tal vez llevar por el ego, o nos estamos dejando llevar por el mundo de ilusiones, por las cosas que pensamos nosotros que deberían de estar sucediendo, o porque las cosas no están sucediendo como nosotros queremos. Y cuando nosotros decidamos que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder, no matter what, no importa lo que esté pasando, es cuando vamos a vivir plenos y felices, aunque no tengas nada en tu vida, o sea, nada material, tú puedes ser feliz. Hay muchas personas, muchos monjes que dejan todo, dejan hasta sus riquezas para irse únicamente a contemplar esa paz en el medio de la nada, sin comida, tal vez sin un buen abrigo. Hay monjes que se van pues a lugares remotos donde hay nieve y donde no tienen pues abrigos, únicamente su vestimenta. Y pueden conectarse con todo porque únicamente se liberan pues de todas las ilusiones y de todos los miedos. Comprenden que las ilusiones no significan nada, no son nada. Comprenden que el miedo no forma parte de su vida y que únicamente pues el amor es el que reina en sus corazones. Y pues la conexión con todo el universo pues los hace realmente fuertes, que es lo que queremos nosotros también, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar ahora a la lección que hoy nos toca, es la 188, la paz de Dios refulge en mí ahora. Y bueno, vamos a empezar a leer, también es extensa, así que voy a leerles ciertos párrafos para que nos alcance el tiempo. pero la idea que sí tienen que escribir es: la paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Los que buscan la paz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo y tú, en quien mora la luz, eres a sí mismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al hogar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder, ¿por qué esperar encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil contemplarla, de los argumentos que demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios. ¿Quién podría negar la presencia de lo que contempla en sí mismo? No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda la visión, lo que se ve, ya que en sueños o procedente de una fuente más verdadera, no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interna. Ahí comienza la percepción y ahí termina. No tiene otra fuente que esta. La paz de Dios refulge en ti ahora y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente y le deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da no puede sino ser eterno. Elimina todo pensamiento de lo efímero y de lo que carece de valor. Renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que ve según pasa de largo. Todos sus dones se le dan a todo el mundo y todo el mundo se une para darte las gracias a ti que das y a ti que has recibido. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado y que éste a su vez restituye esa memoria en ti. Desde ti, la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias. Y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así a los regalos que tienes para ofrecérselos al mundo. La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de ti tiene que darla. Y los medios a través de los que puede hacerlo residen en su entendimiento. Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en toda cosa viviente. Siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo exterior y dale las alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino, pues los pensamientos honestos, que no están mancillados por el sueño de cosas mundanas y externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Estos son los pensamientos que piensas con Él. Ellos reconocen su hogar y apuntan con absoluta certeza hacia su fuente, donde Dios, el Padre y el Hijo son uno. La paz de Dios refulge sobre ellos, pero ellos no pueden sino permanecer contigo también, pues nacieron en tu mente, tal como tu mente nació en la de Dios. Te conducen de regreso a la paz, desde donde vinieron, con el solo propósito de recordarte cómo regresar. Ellos acatan la voz de tu Padre cuando tú te niegas a escuchar y te instan dulcemente a que aceptes su palabra acerca de lo que eres en lugar de fantasías y sombras. Te recuerdan que eres el co-creador de todas las cosas que viven. Así como la paz de Dios refulge en ti, refulge también en ellas. El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros. Tomamos rienda de nuestros pensamientos errantes y dulcemente los conducimos de regreso allí donde pueden armonizarse con los pensamientos que compartimos con Dios. No vamos a permitir que sigan descarriados. dejaremos que la luz que mora en nuestras mentes los guíe de regreso a su hogar. Los hemos traicionado al haberles ordenado que se apartasen de nosotros, pero ahora les pedimos que regresen y los purificamos de cualquier anhelo extraño o deseo confuso, y así los restituiremos la santidad que es su herencia. De esta forma nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos y reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros y que se extiende desde nosotros hasta todas las cosas vivientes que comparten nuestra vida. Las perdonamos a todas y absolvemos al mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho, pues somos nosotros quienes construimos el mundo como queremos que sea. Ahora elegimos que sea inocente, libre de pecado y receptivo a la salvación, y sobre él vertemos nuestra bendición salvadora, según decimos. Escriban lo siguiente también: la paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas refulgen sobre mí en esa paz, y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Se los voy a volver a repetir: la paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas refulgen sobre mí en esa paz, y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Y bueno, muy bonita estuvo esta lección. Pues siempre pues está de acuerdo al ejercicio. Y bueno, pues espero que lo hagan el día de hoy y que sientan esa paz, esa luz que refulge de ustedes hacia todo el mundo, y que vean el mundo como ustedes lo quieran contemplar. Si no les gusta lo que están viendo, lo que están viviendo, recuerden que ustedes tienen esa capacidad de verlo con otro, pues con otro afán de sentirse bien, ¿no? No hay otra manera de explicarlo. Hay que pintarlo de color de rosa o amarillo, el color que tú quieras, pero vívelo feliz y contento. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un jugo súper facilísimo de preparar y aparte está delicioso. Y este jugo o licuado, como tú le quieras llamar, te va a ayudar a combatir la laringitis. Cuando uno se enferma de la garganta y pues obviamente duele y no puedes hablar, se te va la voz, pues obviamente requiere de mucho cuidado, ¿no? Hay que abrigarse muy bien, hay que tratar de pues ir al médico también. Si ya fuiste con el médico, ya tienes tu medicamento o quieres prevenirlo porque ya te ha dado, pues es importante que lo cuides con este jugo porque te va a ayudar a combatirlo. Por lo general tarda como una semana o 10 días en que se termine pues esta enfermedad, ¿no? O para que te regrese la voz, a veces tarda afónico unos 2-3 días sin poder hablar nada. También le llaman la tos perruna, la laringitis también. Se inicia pues con ronquera, con dolor de garganta, con sensación de que te está raspando algo en tu garganta. Entonces es ahí, justo ahí, cuando ya se viene pues esta enfermedad. Entonces hay que combatirla o antes hay que prevenirla. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues a través de este jugo que yo te voy a proporcionar. Necesitas media taza con jugo de naranja y media taza de jugo de piña natural. Si tienes el extractor, pues hay que pasar ahí la piña y obtener únicamente el jugo. Si no tienes el extractor, puedes tomar unas 2 rebanadas grandes de piña, cortarla en trozos pequeños, agregarle un vasito con agua, agregas el jugo de naranja y un poquito de miel al gusto si quieres. No es necesario la miel, pero también te va a ayudar pues a purificar y pues a desinfectar, ¿no? Pues tu garganta. Vas a licuarlo y una vez de que ya lo licuaste, pues se recomienda que tomes un vaso por la mañana y otro por la noche mientras te sientas mal de tu garganta. Tiene mucha vitamina C, pero sobre todo pues te va a ayudar a desinflamar tus cuerdas bucales y te va a ayudar a desinflamar pues tu garganta. También es importante que si tú eres de las personas que fuma o que bebe constantemente alcohol, pues tienes que quitar esos malos hábitos para que te puedas aliviar pronto, porque si no se puede hacer algo más crónico y entonces ya necesitarías de otro tipo de atención. También se recomienda no hablar, es importante dar reposo a la voz. No intentes estar hablando 1 o 2 días para que se te vuelva a sanar, ¿no? También es recomendable que si tienes la posibilidad de utilizar un humidificador de aire frío, también lo puedas tener, porque la mucosa que recubre las cuerdas vocales debe mantener su humedad. Beber muchos líquidos, reducir el consumo de sustancias que producen deshidratación, como cuáles, pues ya te dije, el alcohol, también la cafeína, todo lo que contiene cafeína. No usar hielo, respirar por la nariz. Si fumas, hay que dejar el tabaco y verificar muy bien los medicamentos que te estén dando, que sean exactamente para la garganta y que puedan pues ayudarte a combatir la laringitis y no al revés, ¿no? A veces hay medicamentos que te ayudan, bueno, no te ayudan, ¿no? Te desfavorecen porque te pega la laringitis. No esforzarte y si sientes ya que está grave el asunto, pues tienes que ir al médico. Si la laringitis, o sea, está acompañada con tos, con sangre, no lo dudes, amigo, amiga, vete rápido al médico. Si tienes ruidos en la garganta,

10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, inicio de mes y fin de semana. Pues también gracias por acompañarnos tardecita. Recuerda que pues tuvimos un problema técnico que pensamos que tal vez no habría programa el día de hoy, pero afortunadamente pues sí se pudo y aquí estamos. Y bueno, pues por lo menos la grabación también va a estar. También hay un problema con el servidor, no sé qué pasó, todo se juntó el día de hoy, ¿no? Y así que en vivo tal vez hubo personas que no nos pudieron escuchar, pero pues la repetición ahí va a estar para las personas que ya tienen esa dinámica, ¿no? Que ya saben, bueno, si no puedo escuchar, lo escucho a la hora que yo pueda, y pues en la grabación ahí lo van a poder tener. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.